Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3055, en una onda de calor que ahora sí se nos dejó venir, pero no nada más aquí en Mérida, en varias partes de la República. Bueno, hay temperaturas que han llegado hasta 46 grados allá en el norte de la República. Nosotros hemos tenido aquí 40 grados registrados, pero la sensación térmica por la humedad ha llegado a los 51 grados, 52 grados, así es de que hay que cuidarse, amigos, del calor, del golpe de calor. Pues una de nuestras recomendaciones es la crioterapia, que se mantenga usted bien hidratado, cargue hielera con bastante hielo para donde vaya, si tiene que andar en la calle, y que tenga con qué refrescarse y evitar la deshidratación y el golpe de calor. Pero quédese con nosotros en esta emisión de martes, caluroso. Bueno, caluroso aunque cayó un tormentón en algunas partes de la ciudad. Por lo menos allá en mi pueblo cayó fuerte la tormenta por ahí de las 5 de la tarde. Se dejó sentir el agua. Eso yo creo que nos va a refrescar un poco, pero pues se viene el bochorno, como lo conocemos aquí en Mérida. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Vamos a estar escuchando a Faithless, esta banda británica de 1995. Nos va a estar acompañando en los cortes comerciales con buen rock and roll. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña en la conversación esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido partner? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, sí refrescó un poco la lluvia que cayó. Ya estamos por ahí de los 29 grados, que pues es una temperatura bastante agradable para pasar la tarde-noche. Y pues la invitación que vaya a tomar el fresco, ¿no? Digo, si lo encuentra acá. Bueno, pues estamos en Mérida, Yucatán, ¿no? Pues sí, ¿qué esperabas? La antesala del infierno. Y bueno, hablando de infiernos, sigue el revoloteo de las campañas políticas. Pues mire, hemos visto de todo. Yo creo que todavía vamos a seguir viendo más cosas, algunas cosas pues chistosas, otras verdaderamente ridículas, y muy pocas cosas interesantes. Digo, es una parte lamentable, pero pues es el nivel de políticos que tenemos. Digo, aquí afortunadamente los que están contendiendo pues parece que tienen un nivel bastante aceptable, pero en otras partes de la República verdaderamente hay cosas muy, muy extrañas, por no llamarle de otra manera, ¿no? Digo, estamos en horario triple A, no le podemos decir como se merecería, pero bueno, ya usted me entiende, ¿no? Mire, el día de hoy vamos a hablar de liderazgo. Pregúntese si usted es líder o no lo es. Aquí le vamos a decir en qué consiste un líder. O pregúntese por qué se considera líder. Esa sería la segunda pregunta. La primera es, pregúntate si eres líder, crees, si te consideras, y la segunda, ¿por qué crees que lo eres, no? Entonces, la invitación de siempre, quédese aquí con nosotros, acompáñenos en esta hora, le vamos a traer este tema y el tip vial y algunas otras cosas que esperamos sean de su interés. Así es, amigos, y bueno, yo les recomiendo, ante esta condición de incertidumbre, de violencia social, en la división que tenemos por las elecciones, yo creo que conserve la calma, aguante la tolerancia, incremente su tolerancia, pero hay que conservar la unidad de los mexicanos. Acuérdese que todos somos mexicanos, no importa usted por quién vote, y esa unidad es la que debemos de prevalecer. usted está en la libertad de votar por quien quiera y considere que es el correcto. Yo nomás le pido que haga un análisis concienzudo, basado en lo que queremos para México, qué quiere para sus hijos, para las próximas generaciones, para conservar su trabajo, para su negocio. En esas circunstancias, pues elija a los que ha escuchado o investigue y tome una decisión, pero tómela. Lo importante es que verdaderamente salgamos masivamente a votar y bueno, pues ojalá que los políticos también hicieran conciencia en estas condiciones y los que están creando división y encono y pues lo dejen de hacer, ¿no? Es como una exigencia ciudadana de mexicano que no tenemos por qué soportar a gente que nos venga a dividir por nuestras ideas políticas, ¿no? No, pero además algo que debe usted tomar en cuenta es que usted al político no le importa ni un gramo. Lo que le importa es su voto. O sea, no piense que porque le prometen que le van a traer, le van a llevar, no crean que lo hacen porque lo conocen o porque tienen una particular importancia por usted. La realidad es que no es así. Digo, si usted quiere salir adelante, si usted quiere que le vaya mejor, la respuesta no está en ningún político, está en usted mismo. Está en usted mismo. Y parte de lo que vamos a platicar aquí, fíjese, esto lo llaman el círculo de oro. Descubra por qué siguen a los líderes. Este es un artículo escrito por Giovanni Quijano de Marketing Financiero, pero hace referencia al libro y una conferencia en TED, que lo invito a que la busque, del Círculo de Oro, así se llama la conferencia, de Simon Sinek, que es un conferencista muy famoso en TED y que tiene muy buenas conferencias. Esta es una maravillosa forma de entender el por qué grandes personajes han tenido éxito por encima de otros que también lo han intentado. Nadie puede negar, por ejemplo, que Steve Jobs era un maestro para explicar el porqué de sus productos innovadores. Tenía esa facilidad de y déjeme decirle que no porque fuera un gran orador. ¿Te acuerdas cuando presentó el iPod? Lo traía en la bolsa de su pantalón de mezclilla. Su lenguaje corporal lo dijo todo cuando lo sacó y dijo, música. Y cambió el mundo del negocio de la música. Entonces, esto que... ¿Qué hace que las personas sean seguidas? O sea, aquí yo le invito a que hiciera una reflexión. ¿A quién sigue usted y por qué lo hace? ¿Por qué lo sigues? ¿Tú tienes a alguna persona a la que sigas, a la que consideres que es un líder y por qué lo sigues? Sí, considero a mucha gente exitosa como líderes, pero no, ahí sí difiero un poco, no sigo a nadie. No tengo la necesidad, porque yo creo que cuando la gente sigue a alguien es porque tiene la necesidad de seguir a un ícono religioso, a un ícono político, a un ícono de la farándula, es decir, a alguien que le llene. En mi caso, yo en ese sentido fui muy raro. Desde chico nunca... Sí, hasta yo estoy haciendo cara de rareza. Sí, porque, por ejemplo, a diferencia de otros muchachos que se moriaban por ir a un concierto, por ejemplo, yo no. Realmente no me llamaba en lo más mínimo la atención y sigue sin llamarme. En algunas veces no fui porque no tenía dinero y ahora no voy pues simplemente porque pues no me llaman, ¿no? Oye, entonces, no tienes nada en una causa justa. Fíjate, que sigas. No como tal. Hay personas a las que admiro. Okay, y admiro, bueno, mucho. Es. Pero no tanto como para seguir su causa. No tanto como sentirlos como mis líderes, sino los veo como entes que han hecho algo a veces impresionante y que otra gente lo sigue verdaderamente con toda la fe del mundo. Pero te digo, yo en ese sentido soy extraño. No me identifico a tal grado. Bueno, pues usted que nos está escuchando, le hago la pregunta. Acá René ya nos contestó. Hay que pensar en qué creencias acarreo o tengo para considerar a alguien. No que necesariamente usted lo siga y se adhiera, no, sino que, como dices tú, a lo mejor lo modele, a lo mejor lo considere. Lo admiras. Como una persona, lo admiras, ¿no? Claro. Que es una parte de ser líder o de seguir a esa persona. Es porque correcto. Lo admiras por lo que hizo. Hay muchos, tenemos muchos. La historia, afortunadamente, nos ha dado gran cantidad de líderes. Y piense en el por qué. O sea, ¿por qué lo sigue? ¿Por qué? ¿En qué cosa coincide con usted para que usted lo considere admirable? Exacto. Y en ese punto se considere usted un seguidor de ese líder. Pero bueno, ahí le dejo la pregunta. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I was there when trees died as the world went cold. Still there when my people were bought and sold. What's going on? What's going on? Bien amigos, escuchamos a Fightless, esta banda británica de trip hop. Fíjate, trip hop se llama este género. Música electrónica también, o trance. Esta canción se llama No Roots. Y también así se llama el álbum de esta banda de allá del 2005. Buena música, buena selección. Gracias, amigos. Le damos la más cordial bienvenida a Facebook Live, que estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook, Fórmula de los Negocios. Búsquenos para que nos pueda ver aquí en el estudio de Radio Fórmula desde Mérida, Yucatán. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa y que lo hagas ya. Date una vuelta. En esta ocasión te voy a hablar del fraccionamiento Los Héroes. Puedes abrir las puertas de tu casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Yo creo que esa es una de las ventajas importantísimas de tratar con Sadassi, porque tienen asesores certificados, especialistas que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Tienen prácticamente todas las modalidades de crédito a las que puedes acceder. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel. Están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Esto es verdaderamente sorprendente, porque la estructura de la casa ya está diseñada para ello, con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi. Acuérdate que Grupo Sadassi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 43 años de experiencia y más de 320 mil casas construidas. Y aquí en Mérida, pues Los Héroes, que se encuentra al oriente de la ciudad, enfrente de, entra usted por el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, ahí está la entrada a la sala de ventas de Los Héroes. Puede ver las casas muestra y enamorarse de ellas. Yo lo invito a que lo haga, que visite el fraccionamiento. Márqueles al 176-3050, haga una cita y después me platica. Yo lo invito a que lo haga, es el momento preciso de hacerlo. Métase a su página también, www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando sobre estas, pues el círculo de oro de por qué, descubrir por qué siguen a los líderes. ¿Con qué arrancamos, partner? Pues mira, en el segmento anterior hacíamos esa pregunta precisamente, ¿qué hace que que personas sean seguidas por otras y sus seguidores quieran ser los primeros en probar lo que hacen. Y concluimos en que se identifican con lo que el líder profese. Entonces, ¿qué es esto del círculo rojo que nos plantea este? Pues, ¿qué es? Oye, es psicólogo, que es coach. Simon Sinek es un coach, sí. Aquí, en el círculo rojo, aquí nos plantea tres palabras que involucra, que son el qué, el cómo y el por qué. Y aquí vamos a encontrar que el por qué se inspira en el cerebro reptil y límbico. Y fíjate, yo no sabía que teníamos una parte reptiliana del cerebro. Bueno, se supone que tenemos tres partes del cerebro, y la parte que le llaman reptiliano o límbica es la parte más pequeña, es lo primero que evolucionó en el ser humano, por eso le llaman reptiliano, que es lo que te controla con tus instintos de ser humano y tus creencias, o sea, el por qué. O sea que los que se vuelven fanáticos de algo es que están más reptiles que los otros, ¿no? No, bueno. Porque no. Todavía se basan mucho en los instintos, ¿no? Yo creo que es una combinación porque el ser humano desde su evolución siempre, en el momento que entró en conciencia de sí mismo, quisimos preguntarnos el ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde está la tía? O sea, buscar esa pregunta de por qué, que es, nosotros en coaching lo hemos platicado, que lo importante es encontrar primero quién eres, por qué llegaste a donde estás. O sea, algo tuviste que haber hecho para ser quien eres hoy y cómo lo eres. Hay un por qué. Y si nos vamos a lo más filosófico que hemos hablado sobre lo que nos enseña el coaching, es ese propósito, ¿no? Ok, ya estoy aquí, quizás ya sé quién soy. Como decías tú, oye, yo no he seguido o no me he inspirado en mi vida en nadie a quien yo siga, sino has entendido quién eres. Y entonces el siguiente paso es encontrar para qué venimos aquí. ¿Cuál es el camino? ¿A qué veniste a esta vida? ¿No? Esa es una parte básica de tu existencia. Correcto. Ya lo plantea Viktor Frankl en su libro del Hombre en Busca del Sentido. Uh-huh. Y bueno, si no se acuerda o no sabe de este autor, él escribe este libro basado en sus experiencias en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y se pregunta por qué algunos seres humanos de ahí se dejaban simplemente morir y otros persistían y hasta que se salvaban, ¿no? Y esta era la diferencia, unos perdían el sentido de la vida, su vida ya no tenía sentido. Por eso hay que entender bien esta parte del círculo, como bien lo mencionaste, es el porqué, que es la parte central que nos atrae de las creencias, de ese instinto de ser humano que tenemos. Después viene el cómo, porque el cómo es la parte que inspira el cerebro límbico, que controla las emociones. Y una de las emociones principales que controla el cómo es la confianza. Cuando tú encuentras un porqué y tú dices, oye, coincido con el porqué de aquella persona, la injusticia, entonces luego dices, ¿cómo? Y es cuando sientes ese estímulo emocional de confianza, de decir, ¿cómo? Yo también lo haría de esa manera. Y después viene el qué, que ya es la parte neocortés, que es la parte exterior del cerebro que controla los pensamientos racionales. Entonces haces esa combinación límbica de por qué estamos aquí, quiero investigar por qué somos una sociedad como somos, etcétera. Y cuando llegas al qué, es cuando somos capaces de racionalizar nuestros pensamientos y llevarlos a un abstracto de realidad. de qué es lo que queremos hacer. De hecho, el por qué es la parte más interna de este círculo, el qué es la parte más externa. Correcto. Aquí nos ponen, por ejemplo, el ejemplo de Steve Jobs, que ya lo mencionamos, el por qué de sus productos, porque nosotros desafiamos el status quo y pensamos diferente. El cómo, es decir, cómo vas a lograr eso, con productos bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Correcto. Y el qué, es decir, qué son esos productos, sencillamente ofrecemos computadoras geniales para las personas. Que te facilitan la vida ya en la claro. manera racional de decir, bueno, pues sí, el diseño es ergonómico, lo puedo cargar, etcétera, etcétera. Pero etcétera. Te da esas tres, te da todos los elementos para entender perfectamente el producto y el propósito. Correcto. Hablando de Steve Jobs. De ¿no? Steve Jobs, sí. Porque también caso, claro. podemos hablar y desmenuzar a un Hitler. Sí, por supuesto. Que también tenía un porqué muy importante, llegó a un cómo y un qué. A lo mejor en el qué es cuando Hitler perdió la noción civilizada de por qué él quería exterminar a los judíos y dominar el mundo, punto. Claro. Y convenció a mucha gente, estaba verdaderamente los alemanes convencidos del por qué, que podemos entrar después del corte, analizar un poco cómo llegamos a esas... a esos seguimientos o a esas creencias que nos pueden atraer. Que déjeme decirle, esto puede ser para bien o para mal. Sí, claro. O sea, si es bien manejado el líder en ese concepto, pues puede ser para bien o para mal. Ahí tiene a Steve Jobs y ahí tiene a Hitler. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Y despedimos Facebook Live. Gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama One Step Too Far. Un paso muy lejos. One Step Too Far de Fightless. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos siguieron a través de la transmisión de Facebook. A Víctor Manuel Astanao, mi querido Capi, te mandamos un saludo. A Iván Godoy, también Herrera, gracias. Y a Karina García Franco, que pues nos siguieron a través de Facebook y los que se van acumulando, ya ven que esto de Facebook es muy lindo. Ahí podemos estar en permanente comunicación con usted. Escríbanos, díganos sus comentarios, ahí platicamos y conversamos. Bien, mi querido partner, me acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. Traes el tip vial. ¿Qué nos trajiste? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mira, este tip vial ya se lo hemos dicho algunas veces, pero se lo vamos a repetir y voy a ser tan repetitivo y no me voy a cansar porque se siguen dando estas malas prácticas. En el lugar donde más corre la gente en esta ciudad es el periférico. Y bueno, muchos asumo que salen muy... con el tiempo muy justo y por eso van haciendo algunas tonterías. Aquí le voy a leer algunos artículos que espero tenga en cuenta a la hora de entrar en esta arteria. En primer lugar está el artículo 236, fracción segunda, que habla de los límites de velocidad máximos en este anillo, que son de 90, 90 y 80 en los carriles izquierdo, central y derecho respectivamente. Después tenemos el artículo 218 que nos dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo o bien que garantice una detención oportuna, dedicado este para aquellos que suelen ir encima del carro que va adelante. Eso está mal. También tenemos el artículo 226 que nos dice que en vías de dos o más carriles en el mismo sentido el vehículo deberá ser conducido hasta donde las circunstancias lo permitan en el mismo carril, dedicado también para los mismos amigos que piensan que cuando llevan prisa, el de adelante se tiene que quitar. Eso no va a suceder. Y luego tenemos el artículo 257, fracción décima, que dice que se prohíbe adelantar vehículos que circulen a la velocidad máxima permitida. Si el vehículo de adelante va a la velocidad máxima, pues usted, si lo quiere rebasar, va a caer en un exceso de velocidad, lo cual es una infracción también. Después tenemos también el artículo 258, fracción primera, que dice que se permite adelantar por la derecha cuando la calle tenga dos o más carriles de circulación. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y mecánica básica para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y aprendamos a manejar. Él puede, verdaderamente, sobre todo a los operarios de transportes, sobre todo de carga. Este problema que tenemos con los dobles remolques, que son verdaderamente un peligro circulando, ¿no? Y más si el operador no sabe manejar bien un transporte de esa naturaleza. La realidad es que hay un mito respecto a los dobles remolques, que no es el doble semirremolque el problema. El problema es el operador. Ah, ok. Porque fíjate, un operador que comete un error, aún con un remolque sencillo, te aseguro que va a ser muchos destrozos. Entonces, el hecho de que traiga un remolque adicional, pues sí, es un poquito más delicado, es más peso. Pero el problema no es el doble remolque, es el operador no capacitado. Ahí está. Más claro ni el agua. Bien, Simon Sinek nos dice, fíjese, él explica que los líderes o las empresas exitosas son las que saben comunicar muy bien el por qué hacen las cosas. Sinek expone que hay que hablar de adentro hacia afuera, donde se maneja el comportamiento humano, a veces sin palabras, solo con emociones. ¿Se acuerdan las gesticulaciones que hace Hitler? Sí. Él simplemente con eso comunicaba tremendamente el por qué. En aquel entonces, Hitler, pues un pueblo, una ciudadanía, una sociedad sojuzgada después de la Primera Guerra Mundial, en crisis económica, los habían derrotado en la guerra, pues la sociedad estaba ansiosa de escuchar un por qué de alguien que les dijera que van a ser la raza número uno del mundo. Ese por qué fue tan poderoso que Hitler lo comunicaba tan bien que por eso convenció a los alemanes. Y eso es lo que los llevó. Obviamente ya si nos seguimos desagregando en el cómo y en el qué, es donde ya no les cumplió, ya no pudo. Porque lo que ofrecía para sacarlos de donde estaba esa sociedad, pues era algo ilusorio, sí, querer dominar el mundo. O sea, salir de un pueblo oprimido, sojuzgado por la guerra, por haber perdido la guerra, a querer conquistar a los que le habían ganado la guerra. Ese era el porqué, ese era el punto de los alemanes. Ahorita que te estoy escuchando, en el punto donde dices en el qué y en el cómo ya no les pudo cumplir, te estoy escuchando y verdaderamente hubiera pensado que estabas hablando de cierto candidato. De ya sabes quién. De ya sabes quién. No, igualito. Estoy hablando de Hitler. Pero bueno, por eso hay que entender el por qué cuando nosotros seguimos a un líder. En este caso, pues nosotros tenemos que seleccionar de estos que nos quieren gobernar, que por eso están en el... Hay que entender ese por qué. Mire, el por qué va a coincidir en mucho. Yo les aseguro que todos los candidatos hablan de lo que más les duele a los mexicanos. Sí, claro. La pobreza, sí, la corrupción. La inseguridad. La inseguridad, el trabajo. Y pues todos coinciden, si usted analiza bien ese por qué todos coinciden. Solamente que hay uno que lo sabe explicar con una emocionalidad tal que ha prendido a la gente. Y por el otro lado, tenemos a los que, pues, ¿cómo nos han dejado a México los otros políticos? Ahí también diría que la gente o el grupo, pues, quizá no es, o sea, tiene un nivel bajo de demanda, porque al candidato que le propone, como que no le exige más, sino se conforma con que hablen medio bonito, no muy bonito. Correcto, porque nos quedamos en ese porqué. Exacto. Sí. Hay que llegar al otro. Acuérdate que hemos criticado mucho a los candidatos que pues muy padres las propuestas, sí, vamos a salir de pobres. ¿Cómo? Que es el siguiente paso. Sí, ahí es donde ya no. Es donde ya no empiezan a muchos a hilvanar, ya no saben cómo hacerlo, ¿no? Y menos el llegar al qué. Claro. Que es lo que nos pasó. Pues, o lo que nos ha pasado muchas veces con el problema central de inseguridad y de corrupción que tiene México. Pero bueno, la gente no compra lo que uno hace. Esta es una frase importante que dice Simon Sinek. Compra el por qué uno lo hace. Fíjate qué importante es esto. La gente no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace. Hace un momento que decías... respecto a lo que afirma Sinek, de que hay que comunicar mediante emociones, hay campañas publicitarias que no te venden nada, pero te atacan las emociones. Correcto, porque están ahí, te llegaron al porqué. Exacto, hay una de una tienda muy famosa de departamental que dice solamente, te ponen una imagen que te comunica una emoción y solamente te dicen, soy totalmente, ¿no? Totalmente Palacio. Digo, ya saben de cuál estoy hablando. Y son de los anuncios más exitosos. Correcto. Y no te mencionaron algo que comprar, no te mencionaron. Correcto. Producto, no te mencionaron. El por dinero. Qué lo hacen. Exactamente. Porque eres totalmente. Tú eres totalmente Palacio. No, todavía no llega aquí el Palacio. Entonces, fíjense qué importante es desglosar esto, porque en el orden correcto de hacer los negocios, lo primero que hay que dejar muy claro es el por qué. El segundo es entender el cómo. Y por último, mostrar el qué. Que ahorita, regresando del corte, vamos a seguir platicando de estos tres puntos del círculo dorado de Simon Sinek. Vamos a un corte. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Buena música, Fileless, esta banda británica de Londres. En esta canción se llama What About Love. Buena música, buena selección. Ya habíamos escuchado a Fileless. Gracias, Juan de Dios, buena música. Gracias a usted también que nos acompaña. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire. Hay bochorno, aunque pues está mojado el pavimento. Extreme precauciones al manejar, porque el pavimento en la ciudad de Mérida es harto peligroso al manejar. Así es de que súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City, Tampa, Florida, Houston, Texas, en Altamira, Tamaulipas, en Tuxpan, Veracruz. Este canal de comunicación hacia Estados Unidos y hacia los demás puertos importantes del Golfo en nuestro país, pues es muy importante, porque Puerto Progreso se está convirtiendo en un punto de entrada y salida de mercancías muy importante para todo el sureste de la República Mexicana. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en sus buques. Márqueles, ellos pueden manejar embarques puerta a puerta, un servicio personalizado, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, ya sea maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted, me acompaña aquí en el estudio mi partner René Bernal, y estamos conversando con usted sobre este círculo de oro de Simon Sinek, que nos trata de explicar cómo funciona este liderazgo y por qué seguimos a los líderes, o cuáles son los elementos que debemos de considerar para seguirlo. ¿Con qué cerramos, partner? Interesante la conversación de hoy. Pues mira, aquí hay una frase que me causa, me llama mucho la atención, de Sinek, que dice: existen líderes y personas que lideran. Los líderes tienen poder o autoridad, pero los que lideran nos inspiran. Y bueno, aquí también nos pone un ejemplo a Martin Luther King. Que es un gran líder. Que además inspiró a mucha gente. Y como ese, hemos tenido cantidad de líderes que han inspirado a gente, que les han cambiado la vida. Y bueno, fíjate que con pocas palabras, ese gran discurso de Martin Luther King, con unas, la ley divina y la ley de los hombres, solo cuando la ley de los hombres esté acorde con la ley divina, habrá paz e igualdad. I have a dream. Es impresionante cómo manejaba las emociones y cómo conectaba con la gente, ¿no? Claro. Y aquí, amigos, les decíamos que lo importante es analizar después el cómo y el qué, para que podamos tomar la confianza, porque un líder que promete y que no cumple, pues se desvanece, que es lo que nos ha sucedido en muchos líderes, sobre todo políticos, ¿no? Hablando por lo que estamos pasando en las elecciones en esta época, ¿no? Miren, existen líderes y personas que lideran. Los líderes tienen poder o autoridad, pero los que lideran nos inspiran. Que ahí es donde viene. Porque muchas veces, esto lo escribía esta escritora Poniatowska, que alguna vez, recuerdo, hace muchos años, la entrevistaron en Radio Red, allá en México, y le preguntaron: oiga, ¿usted por qué, cómo nos da razón de que las masas siguen al líder? Y ella dijo: es que las masas, en ese momento, cuando están concentradas, no piensan. O sea, no llegan al qué racional de decir, sino se van solamente por el por qué emocional. Y entonces un líder que sepa manejar las masas, pues va a mover a cantidades enormes de gente. Y él dijo: las masas no piensan. Pero es lo que yo decía hace un rato, la masa es poco exigente. Porque ya no se preocupa en demandar el qué ni el cómo. Es correcto. Se queda en el por qué. Es correcto. Por eso el análisis tiene que ser, tienes que llegar al qué. Sí, sería lo ideal, que la gente llegara al qué. Pues sí, sobre todo en un negocio. Claro. Sí, ¿por qué le compramos a Samsung? ¿O por qué, por ejemplo, Panasonic? ¿Te acuerdas que Panasonic se convirtió en por mucho tiempo, de los instrumentos electrónicos que llegaban de Japón en algo? Y yo me acuerdo que Panasonic era porque resistía. No sé si te acuerdas los anuncios donde cargaban, se les caía la grabadora aquella, y eran resistentes a más no poder. Claro. Entonces eso era lo que vendió Panasonic. ¿Y qué hizo? Que le comiera un gran parte del pastel a Sony. Correcto. Y ese qué que hacía resistente, durable, bueno, ¿te acuerdas de los conmutadores Panasonic? Sí, cómo no. Que eran baratos y durables. Sí, claro. Y no fallaban. No, no fallaban. Entonces, eso era el qué de un por qué en competencia, en un negocio, en un mercado que dominaron por mucho tiempo. Entonces, ese es el proceso racional al que tenemos que llegar. Esto no quiere decir que eliminemos nuestras emociones, porque las emociones son las que te hacen coincidir con la gente o te hacen que te inspire la gente a estar de acuerdo con lo que te está ofreciendo o diciendo o lo que te quiere vender. Son las emociones, pero no hay que quedarse ahí, hay que llegar los tres circulitos, niveles. Hay que desmenuzarlos sin poder llegar a descubrirlo, ¿no? Sí, esa sería quizá la conclusión del tema, ¿no? Que cuando tengas una situación, no te quedes solamente en el por qué, sino que analices el cómo y el qué, para que realmente veas si es algo que te conviene y puedas tomar decisiones. Porque recuerden que somos lo que decidimos. Ah, claro. Sí. Te vas a convertir o sea, tú vas a llegar a ser la persona del que las decisiones tomaste y qué es lo que pensabas. Bueno, hay una frase, no me acuerdo, que nos vamos a convertir en lo que pensamos. Claro. Y no se vale echarle la culpa a nadie, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra, claro. Porque cuando a veces te quedas con el por qué, no encuentras el cómo ni el qué, entonces pues estás vacío. Por eso le echamos la culpa. No llegas a entender que tenemos ese sentido de pertenencia, que finalmente la responsabilidad de lo que pase con tu vida eres tú, nadie más. ¿No? Pero bueno, ¿te gustó el tema, mi querido padre? Pues muy bueno para reflexionar. Y este círculo yo creo que sí hay que ponerlo en práctica. Yo creo que te puede aclarar mucho la toma de decisiones. Correcto. Yo los invito a que vean ahí en TED. En TED hay una conferencia de este señor donde explica esto, círculo rojo, círculo de oro. Pero bueno, se acabó el programa. Vámonos. Buenas noches al auditorio y vámonos. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Por favor, mire, como siempre decimos en este programa, nosotros quiénes somos para decirle lo que tiene que hacer, pero sí le traemos lo que otros dicen, escriben, platican, y que también aprendamos. Créame que nosotros cuando estamos platicando con usted también aprendemos de estas cosas. Yo le invito a que lo que le haya hecho sentido, llévelo a la práctica, hágalo, y con eso después platicamos y verá la diferencia. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.